Dicen que el realejo es la tierra donde nacieron aquellos que recibieron la gracia de Dios por bien. Mas si por bien recibieron el suelo que Dios les dio, en el realejo su cielo es más gloria y más amor. Que se eleven a tu cielo cantos de gloria y honor, con tambores destemplados y clarines de pasión, porque Dios premió a este barrio cubriéndolo con su amor. Y ese amor es este cielo al cual miramos rezando con tanta pasión y celo que disfrutamos su gloria bajo el cielo del realejo.